te puedes mover mucho cuando nada te ata, nada te ataja. Estuve por todas partes, east, west, de aquí para allá, de costa a costa, deambulando, explorando, north by northwest, south by southwest, de aquí para allá, criss crossing, on the road, every which way but loose. Nadie me buscó nomás, no estuve escondido, aterrado a la sombra. Me estuve moviendo, me desplacé para todas partes, nunca paré. Perdido, nunca estuve perdido. Me parece casi insultante. No soy un niñito que se perdió en un centro comercial antes de Navidad. Yo no me perdí, no soy un perdido. No, nunca me he sentido perdido en ese sentido. Sin norte, adrift. Yo siempre tuve claro lo que quería. ¿Dónde quería estar? Quería estar lejos. Quería ser libre. Quería viajar y vivir liviano. Después que salí de la cárcel de Chino en el 82, cuando estuvimos juntos, ¿te acuerdas? Me quedé en El Toro, en Orange County, en California, en el departamento de mis padres. I was working at the Good Shepherd Lutheran Home, un hogar para niños with learning disabilities. Eso fue hasta abril del 84. Hablamos de eso, ¿no? Ese año, 1984, el año de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, me cambié de pega. Conseguí trabajo en el recién inaugurado Ritz-Carlton, en Laguna Niguel, frente al Pacífico. De hecho, me tocó abrir el hotel, estar en la Marcha Blanca. Trabajé como un Assistant Executive Steward hasta diciembre del 84, hasta que me ofrecieron el puesto en el Danfield Hotel, un hotel viejo y clásico y señorial en San Mateo, al sur de San Francisco. Pasé la Navidad del 84 solo en San Mateo, en un departamento vacío cerca de la bahía. Estaba libre, con trabajo, con una TV a color y viviendo sin mis padres. Me sentía grande, adulto. En 3 meses iba a cumplir 40. 40. The Big 4-0. ¿Te digo cómo funciona la cosa? Puta, uno cumple 33 y de ahí 37, 40 y de ahí, sin captarlo, capta que siempre es diciembre. Siempre llega el año nuevo 7 meses después del anterior. Y aunque no quieres cumplir, aunque no celebre, los 40 se transforman pestañando en 48. Y de ahí, puta, 3 días después, 55. 55 no es tanto, pero cuando uno tiene 55, no tiene 23. But uno cumple 55 y llega hasta los 63 y ya eres viejo, por bien que te veas. Y yo me veo viejo, lo sé. No me veo bien. Sigo. En el Danfield Hotel mi responsabilidad era supervisar a todos los trabajadores de la cocina, que el departamento en que estuvieran todos los elementos que se necesitaban para cumplir su función. I worked there hasta marzo del 86. Continué tocando music on weekends, los fines de semana tocaba en un bar de Palo Alto, plagado de estudiantes de Stanford. El año 86 me transfirieron al Omni Hotel, en Baltimore, Maryland, al otro lado del país. Ambos hoteles eran de la misma cadena, ofrecieron ser executive tour, aunque el sueldo era el mismo. La idea era dejarme, de vivir en Baltimore, que tiene tanta historia y tanta música y lugares nocturnos, me atrajo. Tampoco tenía muchas pertenencias, así que tomé un avión y partí. En Baltimore tuve la última conversación telefónica con mi padre. En Baltimore, usando tus palabras, desaparecí. Me volví a llamar, no me llamaron tampoco. Fue un día sábado, llamé para saludar, quizás por cumplir, para saludar, como se dice. Como un mes o algo más, había estado en la casa de ellos. Mi padre cada vez más flaco, cadavérico, con ese aparato en su garganta que lo hacía verse más robótico, más inhumano. Le llevé de regalo un aparato VHS, Sony, el mejor, y una caja de VHS vírgenes. Ese año, 86, era el año del Mundial de Fútbol, que se iba a realizar en México. Y le diera que mi padre pudiera grabar los partidos para reverlos o dejarlos grabando en caso de que tuviera que estar en el hospital. Mi padre miró el aparato, siempre gastando más lo que tiene. Callé, no le dije nada, me guardé mi respuesta. Pues las respuestas no se pueden guardar, no desaparecen. Se sienten en el estómago, te aprietan, te envenenan por un rato y a veces, lo que es peor, se te meten en la sangre. Le enseñé a mi padre a grabar. Los iba a invitar a un restaurante, pero era muy complicado para mi padre comer. Fuimos al mall, a Fashion Island, que mira al mar. Dimos unas vueltas. Vimos unos programas en la televisión hispana, el programa de Raúl Velasco. Llamé de Baltimore para saludar. Estaba empezando el invierno, hacía frío. Yo vivía en un departamentito de un ambiente que miraba una muralla de ladrillo en Hargrove Alley, cerca de la estación de tren. Llamé a California, 3 horas menos, y de pronto la cosa estalló, sin aviso, los insultos. Aunque mi padre se vanagloriaba de que no insultaba, que no usaba gravato, lo que es cierto, pero me hirió igual. No me dijo nada que no supiera, pero algo pasó ese día, algo hizo clic. Tiré el teléfono lejos, por suerte cayó en un sofá. Si no se hubiera hecho trizas, ya. Tiré el teléfono lejos, por suerte cayó en el sofá, si no se hubiera hecho trizas. Agarré mis cosas y me fui al puerto, a respirar el aire marino. Caminé por el waterfront, no hacia la parte donde estaban los hoteles que estaban tratando de limpiar. Caminé hacia el sur, por las bodegas abandonadas, de noche, oliendo el orín, la sal, los pescados. Caminé pisando las jeringas, lleno de rabia, de sentimientos oscuros, con serias ganas de agarrar a combo al primero que no mirara mal. Terminé en Little Italy, en un bar que al que nunca había ingresado, y pedí gin, gin con gin and tonic. Pedí uno, pedí dos, pedí tres. Sonaba música de Dean Martin, y de pronto me acordé del estado italiano, y le pedí al barman en italiano algo para comer. Me preguntó mi nombre, de dónde era, le dije que era de Bari, porque de ahí eran los Olmi, pero que me vine de Italia de Piccolo, a los 8 años. ¿Ha regresado?, me preguntó, y yo ya estaba bien enojado, y le dije, no, nunca, americano, I'm an americano, just like the food, I just like the food. Se rió. ¿Y la familia está allá?, preguntó el barman. Yo era el único cliente del bar a esa hora. No, le dije, murieron todos. Ya no tengo familia, ni aquí ni allá. Lo siento, me dijo. No, no, nada que sentir. Murieron hace mucho tiempo, murieron en un choque de un tren. Mi tía me trajo a América y aquí estoy. ¿Otro gin?, me dice. Otro, le dije. Stanley, me dice, welcome to Guido's. Franco, le respondí, Franco. Salí tarde del bar. El aire frío del mar se sentía bien. Pensé, capaz que vomite o termine con un dolor de cabeza mortal. Caminé y caminé. En esa época era más delgado y el asma no me atacaba tanto y me hacía bien. Me gustaba caminar a sola, por calle vacía, pensando. Franco, Franco, de franqueza. Pensé, si me cambio de nombre, si soy otro, si dejo todo y me convierto en otro. Llegué a mi apartamento, eran como las 5:30 de la mañana. Me estaba sacando los zapatos cuando sonó el teléfono. Sonó y sonó. Eran ellos, era mi padre, lo pensé. Lo pensé mucho. Sonaba, me acerqué, sonaba. Contesto, quiero contestar, quiero volver a la puta dinámica de siempre. Sonó de nuevo. Contesté. May I speak with Franco? Ah, who is this? This is Stanley from Guido's, the bar. Ah, hola, le dije sorprendido. What's up? Dejaste tu billetera, se te cayó, estaba en el baño, encontramos tu número adentro, un tal Carlos. Ah, my roommate, le dije. Me pasó su tarjeta, ahora trabaja para el Omni, tiene tarjeta. Abrimos mañana a las 12, great, le dije. Desenchufé el fono, me dormí vestido. Desperté 2 días después. Llamé al hotel, estaban emputecidos, pero dije que tuve un ataque al hígado. Fui a Guido, recuperé la billetera. Fui a ver al dueño de la mierda de apartamento, cerré el acuerdo, le pagué un mes adelantado, me fui al hotel, pedí disculpas, ofrecí trabajar en los turnos de noche. Arrendé una pieza en el centro, en el Congress Hotel de la calle Franklin, al lado de los teatros abandonados, un hotel inmenso, precioso para perdedores, donde se pagaba una miseria por semana, para vivir en algo parecido a la miseria. El barrio claramente había visto días mejores, tal como yo, y era raro regresar a un sitio parecido como había reactivo. Los flop houses de Hollywood, pero ahí, en ese barrio, en esa pieza anónima, me dije, ahora nunca, dije ahora, no sería Franco, no sería otro, sería yo, pero otro yo, no más teléfono, no más cartas, nunca supe de ellos, ni ellos de mí, no pasó más. Trabajar, comer, ir a escuchar jazz, mucho alcohol, una chica que me dijo que no, pero todo bien, estaba más que bien. Eso.